Hola, bienvenido al podcast Cápsulas de Literatura. Si estás aprendiendo español y te gusta la literatura, esto es para ti. Escucharás obras cortas, leídas despacio. Después de la lectura, comentaremos algunos significados y expresiones para una mejor comprensión. Comenzamos con un cuento de Augusto Monterroso, titulado La mosca que soñaba que era un águila. Había una vez una mosca que todas las noches soñaba que era un águila y que se encontraba volando por los Alpes y por los Andes. En los primeros momentos esto la volvía loca de felicidad, pero pasado un tiempo le causaba una sensación de angustia, pues hallaba las alas demasiado grandes, el cuerpo demasiado pesado, el pico demasiado duro y las garras demasiado fuertes. Bueno, que todo ese gran aparato le impedía posarse a gusto sobre los ricos pasteles o sobre las inmundicias humanas. Así como sufrir a conciencia dándose topes contra los vidrios de su cuarto. En realidad no quería andar en las grandes alturas o en los espacios libres, ni mucho menos. Pero cuando volvía en sí, lamentaba con todo el alma no ser un águila para remontar montañas, y se sentía tristísima de ser una mosca, y por eso volaba tanto, y estaba tan inquieta, y daba tantas vueltas, hasta que lentamente, por la noche, volvía a poner las sienes en la almohada. Espero que te haya gustado. Vamos a trabajar tres frases. La primera es volverse loca, que literalmente significa perder el juicio, estar mal de la cabeza. Volverse en el sentido de cambiar, de pasar de un estado a otro. Estaba bien y se volvió loca o loco. Como expresión coloquial, tiene un significado negativo. Por ejemplo, alguien me vuelve loca con sus ideas desconectadas o sin sentido. Y un sentido positivo. Algo me gusta muchísimo. Me vuelve loca de alegría, o de amor, o de pasión. En el caso de la mosca, se volvía loca de felicidad al soñarse mariposa. Otra frase es darse topes. El cuento dice que la mosca se daba topes contra los vidrios de su cuarto. Literalmente quiere decir pegarse al chocar contra la ventana, pero también existe la expresión en sentido figurado, y decimos que alguien se da topes contra la pared cuando se da cuenta de que no puede seguir más con un determinado plan, idea o actividad. Es darse cuenta que ese camino no tiene futuro, que es un error. La última frase es poner las sienes en la almohada. Las sienes es el plural de la palabra sien, con S. Esto es la parte del lado de la cabeza, que está entre la frente, la oreja y la mejilla. Justo la parte que ponemos en la almohada al dormir. Por eso el autor dice poner las sienes en la almohada. Bueno, pues espero que vuelvas a escuchar el cuento y que lo comprendas mejor. Hasta la próxima.